Futuro intencional. Para hablar de acciones programadas y de planes, usamos el futuro intencional. Es la forma más usada en la lengua oral para expresar la idea de futuro. Se forma con el verbo ir más a más infinitivo. Yo voy a hablar, a comer, a escribir. Tú vas a hablar, a comer, a escribir. Él, ella, usted va a hablar, a comer, a escribir. Nosotros, nosotras, vamos a hablar, a comer, a escribir. Vosotros, vosotras, vais a hablar, a comer, a escribir. Ellos, ellas, ustedes, van a hablar, a comer, a escribir. Esta tarde voy a quedarme en casa porque tengo que estudiar. Sandra va a ir al médico porque no se encuentra bien.